Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Orquesta de Cámara Adagio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Tungurahua, se presentará el próximo 30 de mayo a las 22 horas en Ambato. La agrupación interpretará obras populares latinoamericanas y nacionales, además de pasillos y sanjuanitos, con arreglos de música académica. Internacionales. México. El rebozo, una de las prendas más tradicionales y con valor cultural en México, comienza a extinguirse, pues ya solo quedan menos de 200 artesanos que la elaboran. Para lograr esta prenda se utiliza fierro y agua tratada que la hacen oler mal, pero se cura con hierbas aromáticas para que tenga un buen aroma, de ahí su nombre. Una de las características de los rebozos mexicanos es su durabilidad. Pasan de generación en generación. Es una prenda de vestir, pero también de trabajo, pues sirve para cargar cosas pesadas además de bebés. Actualmente el rebozo chino es muy económico, ya que es elaborado de manera industrial y está desplazando al rebozo artesanal mexicano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.